La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Arrancó la segunda hora. Habíamos arrancado con toda la potencia de Motorhead. Este 12 de abril va a estar acá en Buenos Aires y especialmente en el Luna Park. Y ahora sonando Some Kind of Monster, Metallica, yeah, yeah. En este especial acústico con presión cero, yeah, yeah. Impresionante. Y esta última hora no va a parar hasta las 17, vamos a mil, ¿eh? Así que a prepararse que queda una hora de pura adrenalina. Rochi, ¿cómo la estás pasando, Rochi? Muy bien, tenemos mucho todavía y solamente nos queda una hora. Así que tenemos que ir a mil, ¿eh? A full. Y digamos que sí, tenemos que ir rapidito, pero bueno, vamos a tratar de complacer a la gente, ¿no? Para que conozca más un poco lo que es Presión Cero. Tal cual, sí, sí. Yo quiero hacerle unas consultas, vos también, ¿no? También... hacerle una consulta al señor que está... Su pregunta. Al señor que está en el del otro lado del bajo, que no habló. Hay que hacerlo hablar. Párese y acérquese. Párese, acérquese al micrófono, por favor. Vale, largo la trompa. Largo. Bueno, tenemos acá uno de los integrantes de Presión Cero. A ver si se presenta. Fabio, del bajo. Acá estoy. El señor Fabio. Bien ahí. Bienvenido a la presión, señor Fabio. El señor, el... un agradecimiento por ahí. Especial a ustedes por invitarnos a la audiencia. Bueno, por hacernos el aguante. Aparte, estamos pasando bárbaro. Buenísimo. Aparte, se te nota contento, se te nota contento, se te nota alegre. Sí, sí, sí. Ah, aparte que tengo la pancita llena. Claro, claro. La, con las empanadas que le entramos sábado, en la previa. ¿Qué más? Se puede pedir? ¿Qué más? Empanada, música, rock and roll. Radio y buen momento. Y a Celina también, ¿no? Gracias. Obviamente, le mandamos acá, aprovechamos, le mandamos felicitaciones por su buen momento sentimental y este, bueno, acá por gracias a ellas, a ustedes están acá, ¿no? Pasó a jugar al equipo de los casados. Pasó al equipo de los casados. Ahí va. Felicitaciones, un saludo grande desde acá. Bueno, empezando con una de las preguntitas que le queremos hacer a Presión Cero. Es ¿cómo, por ejemplo, vos, Martín, no? Sí, sí. Para preguntarte, ¿qué se te dio por esto de estar en la música? Y arrancó por allá por los 7, 8 años con la guitarra clásica, la guitarra criolla. Conservatorio, música, y bueno, ahí empezar a palpar la música, por ahí otra música, ¿no? Este, pero bueno, después con el devenir del tiempo y empezar a escuchar rock, y rock, más rock. Se transformó en guitarra eléctrica y bueno, eso fue lo que comenzó. Ahí está, siempre mayormente por estudio, oído o todo un poco. Empezó por estudio, fueron más o menos dos etapas que hice por 10 años de conservatorio. Claro, o sea, lo tomaste de gustarte chico, lo tomaste a bien en serio. Sí, siempre ahí firme con la música, a pesar de las opiniones familiares. No querían que vaya para ese lado, pero como bueno. Toda la música del rock, que mayormente las respuestas son las mismas casi. Claro, por eso es una historia más, digamos, nada nuevo. Pero bueno, a pesar de eso, digamos, cabeza dura. Le diste para adelante igual a los que fueron tus sentimientos a la música. Tal cual. Buenísimo, es una buena articulación, una buena pregunta para articular ahora con el tema de las influencias. ¿Sí? Porque bueno, hablando obviamente de chico, uno se va influenciando de bandas que van alimentando su espíritu rock and rollero, ¿sí? Sí, y que te inspiran a hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, este, mi vieja, de chico siempre ya música todo el día en casa. Y bueno, mucho Beatles, en su momento, Creedence, por ahí arrancó, digamos, ¿no? Y si bien eso por ahí no está plasmado en la música de hoy en día, después sí fue, digamos, viniendo en La Renga, Divididos, Héroes del Silencio, son bandas que están en bastantes pasajes de la banda. Claro, o sea, como que te inspiraste en un poco de bandas que ya estaban para sacar algo tuyo propio, digamos. Sí, sí, sí, la realidad es que un poco esto lo charlábamos al mediodía, quien escucha la banda le cuesta encasillarla, digamos, che, esto suena a... y a nosotros también nos cuesta encasillarla, bueno, la influencia es tal. La influencia es del rock, en la totalidad de la música que nos alcanza a nosotros. Obviamente hay música mucho más compleja y complicada a la cual no llegamos. Pero igual, todo llega a su punto, así que a influenciarse con una banda u otra, tener una relación, ¿no?, a lo que uno piensa es parecido. Hacer parecido llega uno a un punto. Sí, sí, obviamente. Ponerle como ahora expresión cero. ¿Me entendés? Es como que como uno va influyéndose con esto, con el otro, y hasta que llega un punto que, digamos, somos nosotros. Es tal cual. Como vos lo acabas de decir, o sea, digamos, ese disco del que estábamos charlando antes, es un poco eso, vos decís, de saber durante todos esos años de influencias y demás, llegar a lo bueno. Bueno, de ahí en más seremos, nosotros sonaremos a presión cero. Es así, eso es lo que uno trata de, como que es radialmente, lo que es radial todo, es hacerlo llegar eso a la gente, ¿no? Que sepan que es ponerle presión cero. Como siempre, sos el primer integrante de la banda. ¿Quién fue el segundo en llegar? Son tres. Somos tres. El segundo fue acá el amigo Fabio, que llegó a través del que en ese momento era el batero, Juan Ignacio. Le mandamos un saludo a Juani. Y bueno, después de él, el último que se acopló fue Nahuel, que en este momento está disputando un partido de básquet, que es su otra ocupación. Y bueno, ahí se conformó el trío. Antes éramos cuatro, pero bueno, el otro guitarrista decidió seguir otro camino. Y es como que nos quedamos tres y dijimos, esto está bueno. Está bueno, es algo... Claro, porque siempre mayormente uno... buscar a lo que es la banda, siempre buscan un montón, digamos, siempre fue a la banda, pero está bueno que sea algo diferente a los demás también, y que como suena presión cero, que suena bien. Para nosotros fue todo un desafío, fue como decir, bueno, a ver cómo hacemos sonar esto. La verdad es que no sonaba nada, pero bueno, después con el tiempo lo fuimos trabajando y suena lo que... A eso va, llegar a un punto, como decimos, fue mutando. Fue mutando. Y bueno, más o menos cerrando esto, una última consulta, no sé, bueno, obviamente hablando ya, cerrando el tema de lo que las influencias y demás, bueno, ¿tienen alguna experiencia con el folclore o con el rock nacional, digamos, que quieras contar? O bueno, no sé, por ejemplo, hay bandas que se influencian en otro tipo de música que no hacen, ¿sí? Puede ser, no sé, por ahí, o música internacional o música nacional, qué sé yo, por ejemplo, no sé, si vos escuchás a Divididos, que estuvimos hablando, ¿verdad? Divididos antes en la previa. Y bueno, es un tipo que, por ejemplo, escucha mucho folclore. De hecho, nosotros también, de hecho, acá hemos pasado a la Ralde en algún momento. ¿No? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la diferencia o lo abierto que somos en la música, no? Sí, sí, sí, sí. No, nosotros, si querés, te voy contestando. Dale. Lo que me preguntaste. Quizás esa influencia de otra música por ahí se ve en la parte compositiva y de escalas, ¿me entendés? O sea, aquello que te decía del conservatorio, de por ahí escalas, de escalas mayores o escalas compuestas, que nosotros, bueno, en algunos temas las metemos, ¿entendés? Y por ahí hay esa clase de influencia en los temas que presión cero. Pero después, mayormente, la influencia se encierra dentro del rock. Está bien, está bien, está perfecto. Bueno. Clarísimo. Escúchame, largamos con un temita de acá del tracklist de la presión y dale, continuamos con presión cero. ¿Te parece? ¿Le damos un poco de música? ¿Está? Bueno, así que bueno, gente, como sabes bien, O'Connor sacó un nuevo CD llamado Río Extraño. Y bueno, acá te trajimos un tema nuevo del nuevo álbum llamado el tema Maldad para escuchar y continuar luego de este tema con la gente de presión cero que está súper afilada, ¿eh? Vamos a continuar con O'Connor. La presión en vivo. Maldad. y crecer. Pasado Connor. It got me hurt. I follow you across the stars. I'll look for you and see the dawn. Y ahora sonando los Stones. Dedicado acá para mi primo Elio. Como había pasado en la Presión News, en la informativo que pasamos, que estuvo bueno, el tema de la en la primera hora, el día de hoy está tocando los estos locos alemanes en el estadio Racing Club de Avellaneda. Estos alemanes llamados Rammstein del rock del heavy industrial, que van a estar presentándose el día de hoy. Y mañana, el 28, por primera vez en Argentina, Twisted Sister, en el Teatro de Flores. A reventarlo. Y el día de hoy, por última vez, en esta seguidilla de cuatro conciertos, carajo. En la fecha de hoy, el 27, está presentando El Mar de las Almas. Y el 16 de septiembre, que le tengo muchas ganas, en el Té de Flores, la gente de Divididos. Así que me parece que para allá vamos, ¿eh? Y hoy, el día de hoy, nos estamos yendo por la noche a ver a los amigos de Mavirra que estuvieron la semana pasada acá. Aprovechamos, le mandamos un saludo. Que hoy van a estar presentándose y la Roche va a estar ahí presentándolos. ¿No, Rochi? Sí, presente ahí para presentar la gente de Fénix, la Presión Rock, para presentar a lo que la gente de Mamavirra. ¿En dónde van a estar? Van a estar en el club... Bueno, no me acuerdo. Sí, que club, en Perón. ¿Qué? Unione Bona... Perón al 1300. Perón al 1300. No, para que ahora me voy a picar, ¿no? Me agarraste despistado. Hay que agarrar los errores también. Radio en vivo. Tengo un par de mensajitos, Guillo. ¿Sí? Sí, tenemos al que siguen llegando al 15-33-98-60-28. Dice, qué bueno que está, dice zarpado, dice que sigan tocando. Tenemos más que dice, impresionante, felicitaciones, Dieguillo, La Roche, alto reportaje pusieron. Buenísimo, ¿eh? Tenemos más que dice, qué bueno que está el programa, los felicito, dice, soy Mabel, dice, mamá de Jorge, que siempre escucha La Presión. Tenemos más que dice, chicos, dice, qué bueno que está, impresionante, ¿con qué van a cerrar? Soy Rodri, vamos a cerrar con la gente acá, que están los chicos de Presión Cero. Sí, sí, por supuesto, ya se están preparando para porque esto continúa, ¿eh? Tenemos otro que dice, qué bueno ese tema, son presión triple cero, dice, ¡esa! Qué lindas felicitaciones. Buenísima. A la tía Elsa. Buenísima. Tenemos otro más que dice, hola, dice, soy Marcela, qué buen programa, lo felicito. Dice, qué bueno que está, dice, felicitaciones a la presión rock, presión cero. Y hoy Roche dice, todo el aguante y la mejor para vos con Mama Birra, ¿eh? Muchas gracias. Buenísimo. Che, Martincho, te quiero hacer una consulta. Dale. Cerramos en la primera hora con el tema llamado... Fuera de la verdad, que estuvimos pasando acá, ajá, el tema editado acá. Te quiero consultar porque estuvimos hablando de ese tema. Me dijiste algo muy especial de ese tema. Sí, lo elegí porque, bueno, vos ya lo habías estado, pasando, y ese tema habla de bueno, del año 82, lo que ocurrió acá en la Argentina con el tema de las Malvinas. Es un tema que tiene como 20 años. No voy a decir a qué edad lo escribí, así no me quemo. No, lo digas. Pero tiene 20 años el tema. Lo hiciste de muy chiquito. Claro. Muy chiquito. Sí, muy pequeño, chiquito. Muy chiquito. Y bueno, ya en aquel momento teníamos conciencia de que algo muy loco estaba pasando, muy loco y malo. Referido a ese tema, hay una película que lo explica mucho mejor que yo, que se llama Iluminados por el Fuego. Sí. Una película dura, pero muy real y muy fotográfica y biográfica de lo que fue eso. Si bien el tema es anterior, sí, a esa película, bien también podría estar inspirado en eso, porque fue algo muy jodido. Y algo que bueno, la historia de la Argentina tiene momentos de todo tipo, y por ahí se hace mucho hincapié en el año 76 y todo eso, que está bárbaro, que está muy bien, hacer hincapié en eso. No hay que olvidar. Pero también estaría bueno recordar a esos chicos de 18 años que lo subieron a un avión y no tenían ni idea. Algunos, hay una imagen muy buena que es avisando a casa, bueno, che, mirá que me embarco. ¿Entendés? Y bueno, que no sabían ni a dónde iban ni con qué se iban a encontrar. Y a los 18 años uno tiene más preguntas que otra cosa. Por supuesto, aparte. Así que bueno, no es para tirar para abajo. No, pero yo le digo la verdad que no hay que olvidar estas cosas. Las conversaciones se dan así. Claro. Y siempre sale un momento como para hablar de estas cosas. Y obviamente, uno a los 18, imagínate uno a los 18 años, sí. que te manden a un lugar así. ¿Qué podés pensar? O sea, encima, inesperado totalmente, porque bueno, tuve la posibilidad de conocer a militares de rango que ni siquiera ellos tampoco estaban al tanto. Entonces, imagínate para un pibe que lo tengan que mandar a la muerte, pero es algo, una sensación de... Es una sensación rarísima que seguramente vivieron ellos. Y nosotros, bueno, la recreamos en esos 10, en esos 3 minutos, como dice Calamaro, que dura la canción. Y bueno, tratando un poquito de traer a la memoria, y en los recitales cuando sale esto en vivo, por lo general lo comentamos, y muchas veces ha pasado que la gente está en cualquiera, porque no necesariamente lo está escuchando a uno, y vos sabés que se hace silencio cuando traes el tema, y se hace silencio, la gente presta atención y quiere enterarse de esto, que te reitero, en los medios, en los libros y en la prensa común, no está tan presente de esta manera. O sea, está presente de que fue algo malo, pero no se hace mención de los chicos que fueron y en las circunstancias que fueron. Sí, por supuesto, la verdad que no. Es una parte de nuestra etapa, nuestra historia argentina, que, bueno, verdaderamente fue oscura. Y bueno, tenerlo en cuenta para que no se repita. Y sí, por supuesto, eso es fundamental, y no olvidar, ¿sí? Y tratar de no cometer los mismos errores, ¿no? Eso es fundamental. Tropezar dos veces con la misma piedra no sirve. Es complicado. Bueno. Estamos preparados, vamos a continuar, ¿sí? ¿Te parece, Martincho? ¿Te parece, Fabio? Vamos a continuar con los temitas, ¿sí? Continuamos y ya nos vamos preparando para ir cerrando la parte final y dejarle el programa en bandeja a los chicos de Presión Cero, con Fabio acá y con Martín. Le vamos a entregar el programa. La presión. Vamos a continuar con Slayer. War Painting Blue. I existence like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Satan's hand begins the end, and frees the world forever. Gomorrah's dream to live in sin has reached its critical mass. Man himself has become God and laughs at his destruction, in which we trust the secret government is now in. Hello, Dr. Green Thumb. Paging Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello. I'd like to tell you just where I'm from. Sonando Cypress Hill para cambiar la onda. Pigs with shields holding the blue field. Greenhouse effect with the weak connect. DEA can't keep the Green Thumb in check. Estamos moviendo todo al ritmo de Cypress. Rochi, ¿tenemos la info al final? ¿La conseguimos? Tenemos, acabo de llamar a Noé. Así que bueno, les cuento que hoy Mamá Birra va a estar en Congreso. Va a estar en Perón al 1352. A partir de las 21 horas van a estar abriendo las puertas. Esa es la información que acabamos de tener reciente. Tuvimos comunicación ahí con Noelia. Así que va a estar Mamá Birra en el día de la fecha. Hoy, ¿qué fecha? 27 de noviembre. Quería ver si estaba gente, atento. Estamos atentos acá. Muy bien. 27 entonces hoy, Mamá Birra en Congreso Perón 1352. A partir de las 21 horas va a estar abriendo las puertas. Buenísimo, buenísimo. Marticho, escúchame, ahí está, recién estamos acá comentando tras la cortina, tras del tema. Uh-huh. Seguimos continúa la charla. El debate. El debate, sí, que la verdad que está bueno, está es interesante. Uh-huh. Y el tema, recién dijiste el tema de. Digo textual lo que dijiste. O sea, para criticar somos todo bueno, o para tirar bronca somos todo bueno. Sí, pero la propuesta. Claro, lo que estábamos diciendo de los chicos que, como fue en su momento, que hoy son hombres. Y están como en el final del bondi, digamos, ¿no? Y estaría bueno dar vuelta a la espalda y ver que atrás nuestro hay están los que fueron, que hoy en día son hombres y seguramente tienen un montón de necesidades. Entonces, lo que te decía antes, ¿viste? Que estábamos charlando, que por ahí para la crítica somos buenos, pero para el hacer cuesta un poquito más. Y eso para la vida de cada uno, inclusive. Sí, por supuesto. ¿Entendés? O sea, tomar digamos, el toro por las astas en lo que uno cree. Y hacerse cargo. Eso, exactamente, hacerse cargo. Eso es importante, hacerse cargo de lo que es, hacerse responsable de sus actos y tratar de enseñar al prójimo de actuar dentro de todo lo mejor posible, a poder ayudar en lo que uno pueda y ser buena gente. Eso creo que es fundamental. Tal cual, ahí es un como un granito de arena, digamos, que nosotros queremos poner con esto para que, bueno, esté presente y bueno, darle un poquito más de movida y aquel que pueda colaborar con la causa, digamos, de ayudar en lo que se pueda. Seguramente hoy con la internet y con la cantidad de formas de enterarse en la cuestión, se puede hacer. Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, ya estamos más o menos en condiciones. Cuando ustedes digan, nos largamos, nos tiramos. Largamos, le entregamos el programa. ¿Hay una sorpresita, dijiste? Hay una, ahí, vamos a ver qué sale. Vamos a ver, ¿no?, si sale. Vamos a ver si sale. Bueno, nosotros nos pasamos para todo, para el otro lado, para disfrutar de la música de Presión Cero, ¿sí? Así que le entregamos acá el programa, todo tuyo. Muy bien, ahí estamos. Hoy desperté y fui a laburar y no encontré lo que fui a buscar. ¿Y será porque no puedo más? ¿Y será porque llega fin de mes y sí sé por qué? Hoy en mi mesa no encuentro café. ¿Es porque esta vez escapé? ¿Es porque corté? Y si preguntan por dónde voy, les diré que mi camino termina hoy. Muy bien, ¿dónde dejé el paraíso que un día soñé? Lo dejé en tu piel, lo dejé en tu ser. Y si preguntan por dónde voy, mi camino termina hoy. Mi revolución no quiere las guerras, tampoco las armas. Ya está en mi cabeza. ¿Será porque no puedo más? ¿Será porque no puedo más? ¿Será porque no puedo más? ¿Será porque la libertad? No dejo nunca de pensar, quizá la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar, ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura demencial. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Siempre cuando estamos abrazados por el sol y la luna entre las estrellas del mar, dos ángeles volando desnudos con sus alas por el mar del paraíso, nuestro cielo. Es la nube, nuestra nube, nuestra casita, más cerca del cielo, sin golpear las puertas. Carne de tu piel, porque mi piel es tuya para arrancarme la besos. Volemos a casita juntos en nuestra nube, juntos hacia el mar. gracias. Bueno, señores, esto fue Presión Cero acá en La Presión Rock. Espero que les haya gustado. Esto fue para ustedes. Esto fue de ustedes. Fue de Presión Cero para ustedes. En un acústico histórico. Y muy agradecidos, sabemos. Nosotros estamos porque sabemos que están del otro lado. Gracias por los mensajitos. Muchísimas gracias a la gente de Presión Cero por haber venido hasta acá. Bueno, estuvimos acá entonces con el acústico de Presión Cero. Así saludando, saludamos un toquecito, así ya le sacamos la foto y nos estamos yendo. Hacemos la foto histórica del cierre de los acústicos de la primera temporada, sí, los acústicos. Muchas gracias. Gracias Martín, gracias Fabio por estar acá. Muchísimas gracias. A vos. Gracias a ustedes, no nos va a alcanzar el año para agradecerles, así que bueno, vamos a seguir agradeciendo el 2012 también. Obviamente que están invitados para volver, desde luego. Aquí estaremos. Seguro. Buenísimo. Estamos. Oiga, acuérdense, Mama Birra, entonces, nos encontramos allá en lo que es Congreso. Bueno, muchísimas gracias, hasta el próximo sábado. ¿El próximo sábado, Guillo? El próximo sábado van a estar los chicos de Los Frates acá, así que bienvenido para cerrar en los acústicos del año 2010 de acá en La Presión Rock. Así que bueno, gente, les mando un gran abrazo desde acá, de parte de toda La Presión, de parte de Presión Cero también. Muchísimas gracias, les mando un fuerte gran abrazo. Gracias por invertir tiempo en La Presión. Hicimos lo que pudimos, le dimos un poco de música. Así que les mando, como les digo, un fuerte gran abrazo. Nos escuchamos el sábado con el último acústico del año. Y como siempre nos vamos a ir con un grande. Y en este caso con uno de los cuatro, con Megadeth. Para cerrar este impresionante acústico. Gente, esto fue La Presión Rock. Un gran abrazo. Megadeth. La presión rock.